Hoy te quiero más y te olvido menos. Apenas te fuiste y estoy deshecho. Mi cielo se nubla cuando no te tengo. Esta adversidad se siente en mi alcoba. ¿Cómo te lo expreso? Solo hablo un idioma y con la misma voz que siempre te implora. Devuélveme tu amor, aunque sea unas horas. Yo no tengo vida. Tú la empacaste junto a las maletas sin una despedida. Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida. Tienes la curita de mi herida. Porque estoy sangrando. Esta situación se pone muy grave. Corazoncito está vulnerable y a mí ya no me importa quién era el culpable. Extraño tu cuerpo aunque ya no es mío. Desde tu partida aquí hay un vacío y en este verano sin el calor de tus besos siento frío. Tú te llevaste hasta el perrito de la casa que dormía conmigo. Yo no tengo vida. Tú la empacaste junto a las maletas sin una despedida. Yo te lo entrego. Eo, eo, tú sabes que no tengo. sabe quién transmite. Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bueno, ahora la progresiva viene a enseñarte un paso. El paso del chocolate. Prevenido ahí, todo el mundo. Y para arriba, mano para arriba. Y para adelante, y para arriba. Agáchate, y para adelante. Ahora. Chocolate, chocolate, chocolate quiero yo. Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo. Bueno, y ahora quiero que los hombres y las mujeres lo hagan también. Y dice así. Y para arriba, mano para arriba. Y para adelante, y para arriba. Prevenido, y para adelante. Agáchate. Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo. Y chocolate, chocolate, chocolate quiero yo. Y ahora me dejó.

las niñas que te puedes ligar. Es inútil que sigas mintiendo. A mí no me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. Imbécil del sombrero, que han dicho que estás con él. Los cazadora de cuero, su látigo y su revólver, qué bien. Indiana Jones ya te quiere, arcas de historia. Vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

inocente. Me enamoré de ti y te enloqueció a tu piel y te me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y te yo me enfermé de amor y te ciego por ti. Pido que no me olvides. Como te estoy queriendo, y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Te has metido en mi vida, me consumes el aire, corazón peligroso, no me importa quemarme. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. DJ Tavo. Se ve que no te importó nada.

Tavo. Lo triste de una decepción.